Tarazona de la Mancha, sopla orgullo del pueblo, sus balcones y sus arcos, magia en ese monumento, con sus fiestas patronales, carnaval y San Antonio, ciudad del corregimiento, Tarazona te llevo dentro. Suena ya en la plaza de toro.